oscuras. Nos inculcaron bien las normas para hacer girar la noria tragicómica. Fuimos las locas raras, frígidas, histéricas. Estas lindezas y otras más nos invitaron a soñar que se podía. Ya no hubo día en mi existencia que no luchara con pericia por invertir la balanza. Negras tormentas agitan los aires, las niñas del infierno en pie de guerra siente el sable. Negras tormentas agitan los aires, gritando contra el viento y mordiéndole a que nos ladre. Me llaman furia, me llamo zorra, somos las lobas. Empoderada como tantas, soy vengo a dictar sentencia. Mi apariencia es un arma de doble filo, voy andando sobre un hilo, condenada a ser distinta. Mi presencia aquí y hoy es terrorismo, si estoy lucho con mi cuerpo. Bueno, bueno, pues estamos de nuevo en Vórtices, una semana más. Y bueno, una semana más, una semana. Y bueno, hoy tenemos invitados, invitadas y todo en el estudio, estamos al completo. Nos falta solo una de los miembros de Vórtices. Tenemos aquí a la mesa a Cani y en el otro micro a Rosen. Y nada, pues cuéntanos, Rosen, tú mejor que, de qué va a tratar hoy y por qué tenemos invitados en el estudio. Pues hoy, sí, hoy venimos mucho más completas con las invitadas que vienen de la Asamblea del Orgullo Madrid 2014. Ahora veremos. Pero vaya, el tema principal del que vamos a tratar es eso, el orgullo en general y el proyecto de este año, que ya nos contarán más nuestras invitadas. Y poco más. Buenas tardes, Cani. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Perdonad que estoy con la mesa re loco. Bueno, pero muy bien, muy apañado. Está yendo guay, así que... Y nada, vamos a pensar ahora en la canción, si quieres un poco presentarla, Rosa. Vale, sí, sí, me apetecía un poco hablar de la música que vamos a escuchar hoy, porque en mayo, del 15 al 16 de mayo, hubo en Budapest un festival por el que yo pasaba, y la música del programa de hoy va a ser la música que sonó allí. La primera canción que vamos a escuchar es de Zdrada Palki. Bueno, si quieres ponerla, vamos a ver, Vegan Pussy Squad se llama. Pues esta era Zdrada Palki, que hace música electrónica, a veces algo punk y sobre temática feminista y antiautoritaria. Se define como vegan queer electroquiz y bueno, pues es accesible desde Bandcamp si queréis escucharla, Zdrada Palki. Y bueno, el tema que hemos escuchado, Vegan Pussy Squad, pues está en polaco, pero por resumir el contenido, pues básicamente dice únete a la brigada del coño vegano, hazte vegana. Subiremos el link a nuestro blog. Claro. Sí, si conseguimos subir el programa, subiremos el link también. Claro, sí, porque ha habido también ahí un tema con el último programa, ¿no? En plan, bueno. Bueno, pues nos lo reservamos para esa semana en la que no estemos. Os ponemos un remember. Claro, para escuchar dos en uno. Todo bien. Vale, pues si queréis pasamos al tema principal del día de hoy, que es el orgullo. Para introducir primero el orgullo, pues habíamos pensado en hablar un poco de la figura de Silvia Rivera y poneros un audio de, bueno, un rollo que se suelta ahí en un escenario gigantesco del orgullo, que hay un vídeo en Vimeo, pondremos también el enlace. Ahí empezaba a sonar, ¿no? Sí. El Harry que se monta. Vale. Bueno, pues por introducir a Silvia Rivera, pues desde mediados del siglo XX, es decir, en el 51 nace, en los 60 empieza a estar activa porque, bueno, pues se va de su casa, básicamente, y a partir ¿A los 10 años? No, es verdad. Es verdad. No, a finales de los 60. Ah. Claro. Sí, más bien... Siempre soy yo, la que toca las narices. No pasa nada. Tenía todo el sentido la pregunta, ¿verdad? Que luego la gente está en su casa y dice, ¿qué es esto? Vale, pues sí. Sí, pues se marcha de su casa y a partir de ahí pues empieza a trabajar en los derechos homosexuales y sobre todo con las personas que empiezan a ser marginadas según se va asimilando más el movimiento, ¿no? Y en especial con la exclusión de las personas trans y de las personas de color, así como de las personas más pobres del movimiento LGTB. Participa en el 28 de junio de 1969 en la revuelta de Stonewall y bueno, pues ahí es donde empieza un poco igual el punto de inflexión en lo que ella hace hasta entonces. Un poco después, ya después de Stonewall, empieza a trabajar en una organización que se llama STAR, que se ocupa sobre todo de temas antirrepresivos de personas LGTB. Es decir, lleva al movimiento el hecho de que muchas de ellas, sobre todo las pobres, las trans, la gente de color que es LGTB, está siendo metida en prisión y el movimiento más mainstream pues está ignorando esta problemática, ¿no? Entonces su organización, que se llamaba STAR en un principio y luego forma parte del Frente de Liberación Gay, empieza a meter estas temáticas dentro del movimiento, ¿no? Y empieza a tener un discurso muy combativo de nos estáis ignorando, básicamente, ¿no? Como, bueno, ahora escucharemos el audio, ¿no? Pero ella empieza a decir, se ha convertido a través de la asimilación en un club de blancos de clase media. Entonces, pues ahí estamos totalmente fuera. Y tenía un discurso súper combativo, en plan, nuestro principal enemigo es la policía, ¿no? Que también es un poco lo que pasa en Stonewall, ¿no? Que la noche de junio en la que se hace la redada, pues dicen, estamos hartas, y empiezan a tirarles pues todo tipo de lo que tienen a mano y empiezan a intervenir de otra manera, digamos, en el espacio. Así que no sé si te apetece que escuchemos un poco. A ver, el audio es bastante malo y no se entiende prácticamente nada, entonces bueno. Intentaremos traducir lo que podamos. Sí, en la parte como que un poco más en el primer minuto o así se entiende un poco mejor, que es lo único que conseguí entender yo, cuando dice que ella sí que ha estado en la cárcel y demás. Uh-huh. Es que es lo único que he entendido. Sí, es un poco para hacer el folclore y poner pues eso, el audio de ella hablando y luego pues hablamos un poco nosotras del contenido. Venga, dentro audio. Me every motherfucking week and ask for your help, and you all don't do a goddamn thing for them. Have you ever been beaten up and raped in jail? Now think about it. They've been beaten up and raped after they haven't spent much of their money in jail to get their cell phones and try to get their sex change. The women have tried to fight for their sex changes or to become women of the women's liberation. And they write STAR, not the women's group. They do not write women. They do not write men. They write STAR. Bueno, pues aquí tenemos, ya subiremos el link del vídeo, pero básicamente se ve a esta persona, Silvia Rivera, bastante motivada. Sí, bastante eufórica. Con su discurso, sí. Y bueno, básicamente lo que dice es eso, que lleva todo el jodido día, fucking day, intentando subir a ese escenario para hablar en nombre de sus de nuestras hermanas y hermanos gays que están presos, que le escriben cada día para pedir ayuda y qué más. A ver. Y que, claro, que esas personas presas son las que le escriben a la organización esta que decíamos, STAR, porque dentro del movimiento LGTB pues no tenían ningún tipo, ya no visibilidad, sino que simplemente no importaban y no encontraban esa figura de reconocimiento o de apoyo, ¿no? Sí, y luego pues empieza, como tú decías, eufórica, diciendo que ha perdido todo por luchar por la liberación gay y que las tratan así a todas sus hermanas trans de color, presas y pobres, y qué coños pasa, ¿no? Es lo que acaba diciendo al final de su discurso. También pues eso, otra vez lo de sois un club de blancos de clase media. Pero bueno, ya subiremos el link del vídeo para quien esté interesado o interesada que pueda verlo con calma y verla ella, que merece la pena. Claro. Sí. Para contextualizar, yo quería, lo que no me ha quedado claro es si este discurso lo hace el día del orgullo gay. Haz otra pregunta que no sé contestar, por favor. Tiene toda la pinta, ¿no? Yo es que no lo sabía y entonces digo, igual alguien más lo sabe. Sí, es un discurso de los 70, no sé si es el día o no es el día, pero sí es en el marco de movilización. Sí, por... mítica Mani y tal, ¿no? Sí. Sobre todo que es los años también después de Stonewall. Sinceramente no sé qué año de los años 70 es, pero no es mucho después. Si Stonewall fue en el 69, pues tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? No, sí, o sea, quiero decir que lo decía para la gente que nos está escuchando, que si ves el vídeo se nota bastante, ¿no? Además es como típico escenario americano, vamos, que recuerda por la época y por la pinta, recuerda bastante a Forrest Gump cuando se sube ahí y habla. No, entonces, como que si ves el vídeo sí que te das cuenta del contexto, ¿no? Y creo que tiene más relevancia el hecho de contextualizarlo en una manifestación que podría ser pro orgullo o lo que sea, porque es esa reivindicación dentro de lo que luego hemos llamado capitalismo rosa y demás, que más veces hemos hablado en el programa, pero sin ver el vídeo, y como no sabemos si lo van a conseguir ver... Claro. Que se queda pereza, porque yo le he puesto y... pones a cargar y dices, madre mía, voy a ver esto. Encima en blanco y negro. Solo se oía gente gritar. Pero eso, como que. Sí. Lo decía un poco por si sabíais el día en concreto, pero si no. Si alguien quiere fechas más concretas, que escuche Radio 3. Ya sabemos que por si es lo que hay. Bueno, vamos con otro tema del Festival de Budapest. Ah, de acuerdo. Pues este es otro tema del festival que os estaba comentando, Punkurika, que se celebra en Budapest, y este en concreto es de Acosmos, que se presentan sus cuentas de Bandcamp y Soundcloud, que también podéis descargar y escuchar gratis, como un experimento sobre cómo el sonido rebota en las paredes entre los cuerpos y se sumerge en el mundo de los seres inorgánicos, justo de la forma en que los planetas y el cosmos funcionan. Wow. Muy wow. Posmoderno todo. Lo que nos temíamos. Lo que nos temíamos totalmente. Así que, bueno, pues si os interesa también la podéis escuchar. Y para no seguir dilatando este momento, el momento de la entrevista, tenemos aquí en el estudio de Radio ELA a Inés y Alejandro, activistas que participan en la organización del Orgullo Crítico de este año. Buenas tardes, chiques, chicas, chicos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Agradecida de estar por aquí. Bueno, daros la bienvenida y nada. Agradecidas nosotras de que vengáis, porque tampoco todo el mundo se presta a venir al estudio para una entrevista, así que, y le da mucha vida al programa. Que, bueno, lo primero que se me ocurre es que, en realidad, la asamblea de este año se autodefine, ¿no?, como Orgullo Madrid 2014. Sí. Si podéis explicar un poco esto, cómo ha pasado de Orgullo Crítico a Orgullo. Pues efectivamente empezó siendo como Orgullo Crítico. Fue un taller que salió de A por Todas, de la quincena feminista, un taller de qué Orgullo Crítico queremos. Y durante los meses que se fue gestando todo el proyecto, hará un par de semanas o así, se decidió cómo nos íbamos a presentar ante el resto, ¿no? Como la creación de un blog, la creación de un Twitter, de Facebook, de un lema, de un manifiesto, y qué nombre íbamos a querer tener, si Orgullo Crítico u otro. Entonces en la asamblea se debatió y decidió que nosotros y nosotras éramos el orgullo de Madrid 2014 y que teníamos que reivindicar esa parte. Entonces pues se decidió que fuese de cara al público Orgullo Madrid 2014, si quieres, no sé si... Claro, nada de lo que se celebra, la cabalgata esta. Claro, efectivamente. Sí, es darle legitimidad a algo que para nosotros no la tiene. Entonces, pues, se decidió como en plan de estamos aquí porque creemos en esto, porque creemos que nuestro orgullo es este. Entonces, ¿por qué vamos a llamarlo Orgullo Crítico o Orgullo, el otro orgullo? Uh-huh. O sea, no, ese es el orgullo, Orgullo Madrid 2014. Sí, que tiene sus ideas propias, también presenta reivindicaciones propias, que no sea siempre solo... Obviamente hay una crítica al orgullo oficialista, o como lo queramos llamar, pero que tenemos nuestras propias ideas, no es solo contra, ¿no? Hacer una cosa constructiva de crear redes y un poco por ahí. De acuerdo. Hemos visto que vuestro, como digamos, vuestro lema principal es orgullo es decisión. No sé si tenéis... No sé si este lema salió de algún debate en concreto que igual se realizó. Estabais hablando de la quincena por todas, que para contextualizar un poco fue la quincena de lucha feminista que se llevó a cabo en Madrid como parte del 8 de marzo, pero que se extendió durante 2 semanas de diversas actividades, ¿no? Y hubo una que fue esta, de la que sale vuestra asamblea. Entonces, bueno, eso. Para volver a mi pregunta, que era sobre lo de orgullo es decisión, si sale de algún debate en concreto o... Bueno, yo diría que sale del contexto actual en que sentimos que nuestro poder de decisión está totalmente atacado y a varios niveles, ¿no? Que un poco es un lema que respondía tanto a cómo se está atacando nuestro poder de decisión sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, sobre nuestras vidas en general. Si tenemos en cuenta la ley del aborto que se está ahora mismo discutiendo, debatiendo, el tema de la... la otra cara en el tema de la reproducción asistida que se ha quitado a las mujeres bolleras, bi, mujeres solteras, de las prestaciones de la red de sanidad pública, con las personas trans que se les niega la soberanía sobre sus propios procesos de transición, con el tema de bebés intersexuales, cómo se mutilan los cuerpos para encajar dentro de la lógica binarista, mujer, hombre, y las identidades disidentes, como que no hay como... Siempre hay un intento de categorizar si LGTB, LGTBTT, LGTBI, como un poco recuperar un poco la decisión de cada uno ser como quiera ser, ¿no? Según una categoría. A otros niveles, con el tema de la precariedad, con los recortes que todo el mundo está más que familiarizado y los vive, ¿no? Si hablamos de la reforma constitucional que garantice el pago de la deuda por encima de la garantía de un nivel de vida digna, la ley Mordaza, o sea, que no nos permiten intervenir políticamente fuera de sus reglas, de su juego, ¿no? Uh-huh. Que no permiten cualquier cosa que amenace con un cambio real. Bueno, es que hay un montón de motivos, el tema de migrantes, de no poder la gente decidir dónde quiere vivir, dónde se quiere cambiar, o sea, son todos temas que al final creo que afectan a todo el mundo y es el orgullo LGTB que no sea simplemente un tema muy cerrado de derechos, casi de tema de decisión de vida sexual y tal, no, como que es mucho más amplio y que nos cruzan muchas más cosas. Un poco por ahí. Claro, no es un debate de una asamblea de un día, es un debate, y tampoco es un debate nuestro en realidad, es un debate que lleva existiendo mucho tiempo, entonces nosotros como que desde ese taller de la quincena feminista se canalizan muchas ideas y se canalizan muchos debates y constantemente nuestros ejes, constantemente nuestras proposiciones y actividades giran en torno a estos debates, al debate de decidir. Entonces en realidad pues es todo lo que hizo mi compañera trabajándolo pues constantemente. Claro, o sea, en realidad efectivamente tenéis mucho contenido que no sé cómo estáis organizando, si la asamblea es grande, no, si todos los debates se llevan a cabo ahí, pero bueno, como que realmente temas para hablar tenéis, ¿no? Supongo que esto se va a reflejar también en las actividades que vais a realizar dentro del marco del Orgullo Madrid 2014. Sí, eso intentaremos. Si están todavía en marcha muchas cosas por cerrar, por definir, algunas que ya están cerradas. Sí, eso luego podemos incluso hablar un poco de la agenda. Sí. Tal. En nuestra presentación, por ejemplo, queremos reflejar un poco los ejes, los mínimos que habíamos hablado que iban a vertebrar todo el proceso, que era el feminismo, transfeminismo, anticapitalismo, autogestión, asamblearismo, y visibilizar la gente que se queda un poco fuera del orgullo oficialista y eso. Y por ejemplo, la actividad de presentación se va a hacer una mesa redonda donde intentamos eso, visibilizar esas personas, ¿no? Vamos a hacer en la Fundación 26 de diciembre y van a participar gente representante del grupo de lesbianas mayores de ahí, en Parpineda. Va a estar el tema de tanto de lesbianas como de gente mayor que normalmente no está muy visibilizada. De migrantes estará Leticia Rojas, de Migrantes Transgresoras, y va a estar un activista trans, Víctor Viruta. Y luego hay una serie de presentaciones de libros, de documentales y tal, donde vamos a intentar que esos temas se aparezcan, ¿no? Sí, ese el punto de partida, ese que habla mi compañera, trata pues todo ese tema de que dice de que el LGTBI se nos queda pequeño. Y aparte que hay pues precariedad, migrantes, y queremos reflejarlo pues empezando con eso también. Mayores. Being good is all. From me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all of mine, learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only boy who could ever reach me. Seguimos en Vórtices, ya en el programa 11 de la segunda temporada, Chan Chan, qué ilusión. Y bueno, pues estamos con dos participantes de la Asamblea Orgullo Madrid 2014, que nos estaban presentando un poco el proyecto. Entonces, pues igual para recapitular, estabais hablando de aunar luchas dentro del marco de Orgullo, y Orgullo es decisión como lema, ¿no? No sé si queréis explicar un poco más realmente de qué luchas estaríamos hablando o a quién pretende interpelar. Sí, a ver, intentamos desde el principio que confluyan varias movilizaciones, no solo esos temas o esas alianzas o esos colectivos que traten ese paraguas que intentamos abrir, que es el de LGTBI, ¿no? Uh-huh. Que hablamos constantemente de ello. Por referirnos a algo, pero no nos queremos solo centrar en eso. Queremos que haya más movilización aparte del tema LGTBI, que pues el tema de feminismo, de transfeminismo, el ecofeminismo, recalcar la presencia y la visibilización de los mayores, de los y las mayores, de la problemática que tenemos con la crisis actual en el tema de inmigración, que hay gente que está siempre alerta esperando a que le pidan una identificación o que le pidan una identidad, y eso también queremos denunciarlo, esa persecución que hay, al igual que también queremos denunciar el resto de cosas, ¿no? Que, o sea, los CIEs, el encarcelamiento temporal en los CIEs, la negación a la asistencia sanitaria, las personas que no están regularizadas, la crisis democrática que tenemos ahora mismo, la ley Mordaza, la precariedad que existe en la poca creación de empleo que se pueda generar, o los modelos de gestión de empleo, o el modelo en general, que es el que nos intentan imponer. Pues entonces nosotros queremos denunciar todo eso también, denunciar que el marco actual o el orgullo actual institucionalizado no nos representa porque creemos que hay muchas más identidades y muchas más disidencias sexuales que lo que se representa ahí, y que además lo que se intenta es mercantilizar y lo que es una lucha. Entonces no queremos pasar por eso, porque como lo decía antes mi compañera, tenemos un eje anticapitalista. Y el modelo que nosotros proponemos es el modelo este feminista y transfeminista, que va en contra del patriarcado y que un poco lucha por la integración y por la diversidad y por el bien común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es que es ahora mismo el modelo que tenemos es ese, el que nos están imponiendo desde arriba, que va creando pobreza, creando diferencias, creando precariedad. Y entonces la lucha también queremos que siga por ahí. O sea, no queremos decir, nosotros estamos aparte, nosotras estamos con lo nuestro y lo demás no nos importa. Pues sí que nos importa, claro que nos importa. Claro, igual sería un poco como lo que estábamos escuchando en el audio este de Silvia Rivera, ¿no? Mirar quién está en los márgenes de estas identidades asimiladas, LGTB y así, ¿no? Que habéis dicho que no os queréis posicionar tanto únicamente como contra de esta asimilación, pero bueno, luego mirando vuestras actividades, una de las que más me ha gustado es el Precaritur, bueno, sueca, ¿no? Que eso también va un poco por lo que decíais, me imagino que dentro del eje anticapitalista. Sí, de alianzas con colectivos, de alianzas con colectivos que estuviesen fuera de, ¿no? Que no fuesen específicamente LGTBI, como el Precaritur, efectivamente. De acuerdo, que esto será, lo estoy viendo, el día 26 de junio, denuncia de la precariedad laboral, o sea, con un foco en este tema, ¿no? En el barrio de Chueca, En el barrio de Chueca, pero denunciando la precariedad laboral, obviamente LGTBI, porque estamos celebrando un orgullo, uh-huh. pero la precariedad laboral en general. Sí, aquí contamos en coordinación con la oficina precaria, que va hecha un cable y ha estado en la preparación de la acción, y es un poco de denuncia de todo el papel de la Asociación de Empresarios de Chueca, los acuerdos con la Comunidad de Madrid, y luego todo el tema de precariedad laboral que hay de gente migrante, irregular. O sea, bueno, que hay mucho, o sea, que os invitamos a todos a venir y a conocerlo allí y denunciarlo ahí directamente in situ. De acuerdo. Sí, claro, es que tenéis un montón de actividades. Lo que entiendo es que empiezan el 21 de junio y que acaban ya en julio. Empezamos el 18 de junio, en realidad, con la presentación del Orgullo Madrid 2014, la mesa redonda que comentó mi compañera, uh-huh. esa en la Fundación 27 de diciembre a las 7 de la tarde, que es en la que se intenta demostrar todos los ejes vertebradores de esta asamblea que hemos estado comentando anteriormente. Y luego ya pues hasta la primera o segunda semana de julio, dependiendo de las actividades que puedan ir saliendo en la siguiente semana. Pero sí tenemos la agenda llena. Tenemos la agenda llena y estamos muy contentos por ello, la verdad. Pero se puede llenar todavía más, ¿eh? Sí, todavía hay hueco, hay mucho hueco. Claro, el proyecto estaría igual abierto a que pueda participar gente, pueda proponer nuevos temas o nuevas actividades. Sí, sí. Y para esto se puede contactar con vosotros a través de un mail, sí, o acudir, o sea, a la asamblea. Efectivamente, tenemos asambleas semanales. Hoy, por ejemplo, se está celebrando una asamblea en La Quimera a partir de las 7:30. Normalmente son siempre a las 7:30. La siguiente, por ¿puntuales? Sí, puntualidad extrema. Muy bien. La semana siguiente sería el jueves. Tocaría el jueves porque vamos martes, miércoles, jueves, para organizarnos un poco, y sí que tenemos sitios a los que nos pueden, aparte de la asamblea. Un correo. El blog, el correo. En el blog, sí. Hay también un perfil de Facebook, una página de Facebook donde se va anunciando las actividades. El blog es orgullomadrid2014.wordpress.com, y hay un Twitter también. OrgulloMad 2014, vale, y en Facebook orgullomadrid.2014, si queréis meter el link completo, y un email orgullomadrid2014@gmail.com. Todo muy facilito, ¿eh? Sí, somos el Orgullo Madrid. Vale, de todas formas colgaremos el link del blog para que la gente que esté interesada le eche un ojo y vea un poco la agenda, que es bastante completita. Para que no haya apuntado con el boli corriendo. Muy bien. Sí, sí. Sí, vamos, lo dicho, que quien quiera participar puede venir a la asamblea, que es abierta, y si no puedes venir a la asamblea, pues nos mandas un mail o un mensaje por Facebook o como quieras, y trataremos la propuesta en la asamblea. Y ya para ir cerrando, ¿habrá alguna, no sé, manifestación, concentración en la calle? Sí, sí, sí, ese será el punto fuerte. De acuerdo. Sí, la mani, bueno, se hará el día 28 por intentar recuperar el día reivindicativo, no el fin de que toque mejor, uh-huh. cuando se ha cobrado, sí, y esas para cosas. Para los turistas, ¿no? Sí, y empezará en Ato Martín a las 7:30, todavía no está cerrado el recorrido, pero bueno, el punto de partida será ese. Y bueno, eso sí, esperamos que vengáis todas y todos a apoyar y a gritar a todos. Luego, bueno, supongo que habrá un poco de celebración también, que eso también lo iremos cerrando, que es importante, claro. Para tejer redes. Que no te dé. Y por la calle. Y que será después de la mani este, sí, mismo día, sí, ¿no? Sí, sí, sí, con el subidón ahí. Perfecto. Muy bien, pues ahí nos veremos, ¿no? No sé si... Ahí estaremos. ¿Qué dices, claro, Cani? Que sí. El día 28 a las 7:30 en la plaza de Antón Martín. Eso. Muy bien, yo ya me he quedado con la copla. Muy bien. Ever and ever, oh, we can be heroes. lo que ha saltado por perdonar, ahí. Perdonar por el... Ese sí que era el tema y no el anterior. Bueno, no sé ya. Pues nada, ya íbamos a pasar con la agenda de esta semana y próximamente. Entonces, así como cosas destacadas, del día 9 al 15 de junio tenemos unas jornadas que se llaman Ni Cies Ni Frontera, que van a ser en distintos sitios de Madrid y que, bueno, tratan el tema de CIES, migración, fronteras, etcétera. Estáis invitadas a participar. Así, en un tema un poco más alegre, es el Potorrock 2014 y está organizado por Acción Feminista y hacia el Sur en el Atlántico. Es el 20 de junio a las 9 en la Sala Asclepios. Y bueno, es el primer festival feminista de Valladolid, de música feminista y autogestionado. Y bueno, tocarán las Shakespeare, Ropa, Llana, así que si os apetece y tenéis tiempo de pasaros por allí. Y evidentemente si estáis en Valladolid, pues tenéis más suerte que nosotras, que estamos en Madrid. Así visitáis al programa hermano, que creo que se pone aquí en Radio ELA también, hacia Sur en el Atlántico, que es un programa de radio feminista que se hace desde Valladolid. Os invitamos a que lo escuchéis, que está muy bien. La tía se lo curra mucho. La tía se lo curra, ¿no? Como nosotras. Y bueno, de jornadas también tenemos del 14 de junio al 20. Se celebrarán en el Sobrarbe, en Aragón, en concreto en Casa Selva, unas jornadas de ocupación y agitación rural que se celebran por la red de enredados de Rizoma, de pueblos autogestionados y colectivos rurales. Se celebran todos los años, cada vez en un sitio, y este año toca Casa Selva en Huesca, cerca de Graus. Y bueno, pues ahora, aparte de ayudarles a hacer un tejado por las mañanas, por las tardes serán distintos talleres de resolución de conflictos en colectivo, de talleres prácticos sobre cómo cortar madera y distintas cosas que si estás pensando en irte a un pueblo, amiga mía, te conviene acudir. Muy bien. Y eso, pues esta es nuestra agenda, ¿no? Por el momento. Sí, y que a partir de este viernes, bueno, es posible el desalojo del Centro Social La Hoguera, que estemos atentas y atentos a lo que se pueda comunicar desde ahí para dar apoyo o para lo que haga falta. Hay cafeta mañana. Y hay cafeta mañana, cuéntalo si quieres. Hay cafeta mañana a partir de las 9 para, bueno, lesbianas, boyeras y trans. Muy bien. Vale, pues ya para cerrar, simplemente pues que la Feria del Libro estará ahí hasta este domingo. Y bueno, pues como todos los años podéis encontrar algunas casetas de librerías feministas. Sí, más en concreto en la caseta número 93 tenemos la librería Mujeres y Compañía. Y nada, metemos la canción que se ha quedado ahí colgada. Y que sí, que paséis buen fin de, ¿no? Y que pasen buen fin de, si van a alguna de las jornadas que hemos comentado, que nos lo cuenten. Porque nosotros no vamos. Que manden un email. Sí, y muchas gracias a las invitadas por venir otra vez. A vosotras. A vosotras. Así que, bueno, ponemos esa canción entonces. Vamos, dentro. Un poco más femenina, que sonría un montón.